Número 9. Recomendación de Omar Dávila. Escuchen el Top 20 con un café. Eso hago yo. Aquí viene el número 9. Belanova, Niño. Qué rico. Prácticamente de éxitos, canciones que ya fueron éxitos y ahora cantados con ella, que canta muy bien, la neta. Si no fuera por su actitud, pero canta muy bien. Esto es Como Yo Nadie Te ha Amado, es la segunda canción de ella que aparece en esta lista de éxitos. Yo no vi las flores marchitar, ni ese frío en tus ojos al mirar. No vi la realidad, me ibas a dejar. Dicen que la vida no es como la ves. Para aprender hay que caer, para ganar hay que perder. Lo di todo por ti. Lloré y lloré. Ser un comenzar, ilusiones.